información que anticipábamos hoy temprano desde la CIB Central Informativa Vial, las rutas cargadas de turistas sobre el fin de la segunda quincena de enero reflejan lo que comenzó como la temporada más exitosa de los últimos años, dicen los cables a esta hora de la mañana. El fenómeno se observó en casi todas las autovías del país, pero principalmente en aquellas que unen los destinos costeros como la 211 Interbarnial y 56, que une con Pinamar y Villa Gesell, y en las primeras horas de hoy liberaron el peaje de Hudson en la autopista Buenos Aires-La Plata debido al intenso caudal vehicular. Se estima que el panorama de las rutas continuará de manera similar durante los primeros días de febrero. Es por esto que se estableció la veda de camiones de gran porte entre las 18 horas y la medianoche del domingo, desde el domingo, en la autovía 2, y continúa vigente, según nos informaba desde la CIB Hugo Balcone en el transcurso de esta mañana. Bueno, noticia que se conoció en la jornada de ayer, aquellos productores agropecuarios que deseen acogerse a los créditos que otorga el gobierno nacional, pues fueron anunciados por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y por el ministro de Asuntos Agrarios Julián Domínguez en su oportunidad, ya tienen la posibilidad de anotarse en la ADELO, Agencia de Desarrollo Local de nuestra ciudad. Y estamos en contacto precisamente con la subsecretaria de Desarrollo Local de la Municipalidad de Olavarría, Rosario Andere. Rosario, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, consultándote y molestándote en esta oportunidad por el tema de los créditos mini pymes para los productores trigueros. Así nos contás un poco y bueno, ¿y cuáles son las condiciones que deben tener los productores para acceder a estos créditos? Mira, esta línea de financiamiento es exclusivamente para productores de trigo, y el destino es la retención de granos de la campaña triguera 2010-2011. Es una línea de financiamiento en pesos por un plazo de 180 días a tasa cero, porque la tasa del 14% está totalmente subsidiada, y pueden acceder a aquellos productores de trigos que tengan características de MIPYMES y que puedan acreditar que los granos están depositados, garantizando este crédito con el certificado de depósito o una sesión de cobranza de contratos, o también se ha constituido un fondo de garantías exclusivamente para esta línea de financiamiento por parte del Ministerio de Agricultura de la Nación. Pueden acceder hasta 840 pesos por tonelada de trigo y hasta 170 mil pesos por productor. Ajá. La línea está abierta en el Banco Nación, se trabaja exclusivamente con el Banco Nación, se tramita ahí mismo. Nosotros podemos informar este tipo de características y demás, pero el trámite se hace directamente en el Banco Nación y lo pueden hacer aquellos productores que tengan carpeta en el banco o la constituyan por primera vez. No existe ningún tipo de limitación ni de condición excluyente, y está abierta hasta el mes de abril. Ajá. Rosario, ¿cómo es el tema de las garantías? Que por ahí a veces en el tema de la toma de crédito es una traba, ¿no? Claro, en este caso la garantía es el certificado de depósito de los granos o un contrato de cesión de cobranza de esos granos. Uh-huh. En el caso de que el productor no tenga cómo demostrar la tenencia de esos granos, porque están en su poder, en su establecimiento, se ha constituido un fondo de garantía que el Ministerio lo creó a los efectos de esta línea para poder buscar cómo garantizar estas líneas de crédito. E inclusive, en las condiciones que se determinan, especifica que si hay algún productor que tiene problemas para tomar crédito por algún antecedente previo, el banco igualmente hace el trámite y la línea va a bajar directamente por el Ministerio de Agricultura. Ajá. Bien. O sea que estarían facilitadas todas las condiciones para que puedan tomar este crédito. Bien, Rosario, el tema de la asignación de los fondos o la finalización de los trámites, ¿es muy lerdo, es ágil, cómo es? Mirá, aparentemente va a ser un trámite bastante acelerado, por lo que estuvimos hablando con la gente de Banco Nación. Esto generalmente después lo podés comprobar cuando salen los primeros. Claro. Ha habido mucha gente que ha preguntado, pero todavía no se han concretado créditos completos. ¿Ya se han visto por ahí, por la Adelo de Olavarría, interesados, productores agropecuarios interesados? Sí, esto salió publicado ya hace una semana atrás, en el día de ayer. Ha sido reiterado y sí, varios productores se han acercado a preguntarnos. Uh-huh. Y supongo que han ido directamente al banco, muchos también. Bien, bien. Te agradezco mucho, Rosario. No, por nada. Gracias. Buen día. Buen día. Un saludo grande. Rosario Enderes, subsecretaria de Desarrollo Local del municipio de Olavarría. Bueno, haciendo de vocera en este caso de este beneficio para los productores trigueros que ofrece el Gobierno Nacional a través del Banco Nación, con el objeto de retener los granos de trigo. Son créditos de hasta 160 mil pesos, con una tasa de interés de 0% debido a las bonificaciones implementadas entre el banco y el ministerio, y las garantías son a satisfacción del banco, según lo que indica la información.